ni la tengo. Poco a poco el alma estaba ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro, que me levanto cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar. Otra mujer, me tienes que olvidar. Lo tienes que entender. Ya no te puedo amar. Estoy amando otra mujer. Gracias a mi Dios, las huellas borré. El tiempo pasó y yo me recuperé.